la imparcialidad. Después de darse cuenta de la verdad, la gente con entendimiento trata de cultivar sus mentes para guardarse y protegerse a sí mismos. Ni aceptan ni rechazan lo que dice cualquier persona. Krishnamurti dice que aquellos que siempre dependen de las ideas de otros son seres humanos de segunda clase. No acepte o crea cualquier práctica religiosa que se enseñe y a la vez no la rechace tampoco. Después de todo, ciertas cosas que aceptamos como verdades más tarde pueden resultar falsas. Por otro lado, podemos vernos forzados a admitir algunas cosas que rechazamos primeramente, pero que después de todo resultaron ser verdaderas. Por eso es que Buda nos aconseja que esperemos cierto tiempo, estudiemos, pensemos, observemos e investiguemos antes de decir sí, cierta verdad en algo que oímos y si la aceptamos o la rechazamos. Al confiar en nuestras emociones, fe a ciegas o anhelos, podemos aceptar ciertas cosas o podemos ser escépticos como resultados de la pereza y confusión mental. Podemos rechazar o no creer en algo que oímos, empero hay que darle una oportunidad a la mente para que piense y entienda lo que es o no es verdadero.